Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes. Problema de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y a los que trabajamos que no suben. Aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Muy buenos días, estamos nuevamente haciendo este programa en la peluca de Sarmiento Zona Sur. Ahora con Noé, Sabrina, quien te habla, y al caer estará Ever, suponemos. ¿Vendrá? La mayoría de nuestros compañeros se fueron al tercer congreso de educación que se va a desarrollar entre hoy y mañana en Urquiza 277, la Cava, con un montón de talleres. Vamos a leer algunos de los talleres porque son interesantísimos, si podés. Pégate una escapada. Están uno sobre derecho a la educación, otro sobre conocimiento, condiciones laborales y reglamento escolar, la reforma en media y técnicas y adultos, formación docente inicial, aula y escuela, organizaciones gremiales y sociales, etcétera, etcétera. ¿Quién impulsa el Congreso, Sabri? Son un montón de organizaciones. Bueno, menos tenemos, convocan a DEMIS, a DOSAC, pero son Santa Cruz, a DOSAC Pico Truncado, a TEN Neuquén, Suteba, de La Matanza, La Plata, Bahía Ensenada, Bahía, Escobar, Marcos Paz, Tigre, Anzafé, Rosario, Sute y una cantidad de organizaciones como La Verde y también La Marrón, entre otras tantas. Y qué bueno que está este día hoy soleado, lindo, hermoso. Lindo día. Nos vimos, estuvimos viendo en la semana, Sabrina, ¿no? Nos encontramos. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en una hermosísima exposición de fin de año de la media 3 de GLEU, que habían hecho una presentación estática, que yo esa no fui, y la dinámica, que esa sí fui, pero hermosa. Sinceramente me hizo acordar a cuando iba a la secundaria. Me hizo acordar que no me animaba a bailar. Los chicos bailaron. Tocaron el saxo. Cantaron. Excelente. Ay, el chico que tocó el saxo, espectacular. Excelente, la verdad. ¿Quién dice que a los chicos no les gusta ir? Acaba de entrar Ever. Pase, Ever. Hola, Ever. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día a todos, ¿qué tal? Como decía, ¿quién dice? Al menos ahí es como que me reconcilié con la educación cuando vi a esos chicos todos re contentos, organizando, practicando para bailar, para hacer algo, para organizando. Ahora nos toca a nosotros todos disfrazados, caracterizados. La verdad, muy, muy, muy lindo. Muchas gracias por la invitación. Yo fui también porque mis hijos van a esa escuela. Pero bueno, la verdad que también se acercaron unos docentes a comentarnos que vayamos. Estuvo, la verdad, muy lindo. Felicitaciones a todo el equipo docente y a los alumnos, por supuesto, que le pusieron el cuerpo. Hasta jueguitos de fútbol hacían. Una chica que bailaba danza clásica, el chico del saxofón. Y bueno, después nos tuvimos que ir, pero bueno. Estuvo muy bueno. Les aguantó la lluviecita, lloviznaba, paraba, los chicos seguían ahí. Vamos firme. San Pedro, decíamos. Estuvo muy bueno. Muy bueno. Esa como las buenas. Claro, anteriormente habían hecho una muestra estática y nos invitaron a participar del programa de radio que hicieron los chicos desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Yo participé. me hicieron sentar con otros chicos, otros personas que hacen radio en la zona, y con un músico de una banda, Los Brujos. Ah, sí. ¿Vos, Ever, conocías Canisca, la canción Canisca? Por supuesto. Bueno, me la encontré ahí. Los 80. De los 80, no, de los 90. De los 90, de los 90, 90, 90 80. 90, bueno, 90, Canisca, Canisca, cierto. Bueno, y la pusieron a la canción a pedido mío. Le pongan Canisca. Bueno, y estuvo re bueno, la verdad, nos encantó que los chicos nos hayan invitado a ir. Fue, la verdad, un honor haber ido y haber visto cómo es. ¿Cómo trabajan en las escuelas, a pesar de todo lo que a veces contamos acá? Yo no conocía por dentro la media 3, hermosa, tiene unos murales muy bonitos, se ve todo un esfuerzo, un trabajo y un cuidado por parte de los chicos que se ve que se sienten identificados con la escuela, que son, hace poquito habían venido chicas de la media 3 a comentar que están recaudando fondos para hacer el playón, porque todo lo que han mediado y lo que han hablado con Consejo Escolar no les resultó, no les sigue resultando, no se hacen cargo del playón. Y necesitan el playón para hacer educación física, así que, bueno, siguen juntando fondos, vendiendo remeras, un bono, ¿qué más? No me acuerdo qué más, pero lo que quería decir es que cualquier escuela, docente, que quiera contar su proyecto de fin de año, el proyecto cierre del año, que se contacten a los teléfonos 4233-4848 o al 4233-5560. O al Facebook de la Peluca de Sarmiento Zona Sur, que nos dejen un mensajito y nosotros, en la medida que podemos, vamos a la escuela o nos encontramos con los docentes, vemos y nos comentan, así podemos contar también todo el esfuerzo, todo el laburo que hacen los docentes en las escuelas. No quiero dejar de pasar un chivito, que es que hoy, de 10 a 20 horas, en la EP9 de Longchamps, que queda en Burguard y Diel, a 3 cuadritas acá de la estación de Longchamps. La Biblioteca Popular Atahualpa Yupanqui y la Casa de la Cultura de Longchamps realizan, nos invitan a todos, a la Plaza de los Libros, donde va a haber talleres de narración, de cuentos, de poesía, escritores locales que van a estar charlando y explicando, y talleres, se va a acercar el taller de radio de la SB67, expresiones del Centro Cultural Al Borde, y también va a haber un cantante melódico, Claudio Sorbo. Entre tantas cosas que veo que hay locales también este fin de semana. Sí, también es cumpleaños Al Borde, el 23, ¿no? El domingo. ¿En qué horario era el...? No lo tengo. Ahora buscamos el ahora para buscamos pasar el link. Sí. Ya van 40 días sin más de 40 días sin respuestas al problema del Centro de Formación Laboral número 1. El día martes 25 a las 10 de la mañana van a volver a marchar desde el lugar donde está el Centro de Formación Laboral, la calle MET 426 Lomas de Zamora. Irán hasta la municipalidad. Nos estuvieron comentando que se estuvieron entrevistando con montones de funcionarios y no tuvieron ninguna respuesta. Hasta dicen que se encontraron, que se reunieron con el vicegobernador Gabriel Mariotto, que dice que solo les dio promesas. Sí, estamos hablando de la laboral de Lomas de Zamora, ¿verdad? Sí. Lo que decíamos de Al Borde es el domingo 23 de noviembre, desde las 2:30 de la tarde, van a hacer su festejo de los 23 años con una muestra de talleres de acrobacia en tela, de teatro, de canto, danza folclórica, tango, etcétera, con entrada libre y gratuita en Cobian 50. El grupo Al Borde, que siempre nos da una mano para todo lo que necesitamos, que vienen a una cantidad de festivales, de acciones que vamos haciendo y nos acompañan constantemente y que están festejando sus 23 años. ¿Cómo andás, Ever? Bien, bien, ahí agitado. Temprano fui a la Lanús. Hoy viajaban, no sé si están al tanto del proyecto de los Sutevitas, que le llaman. Van chicos de campamento, así que llevé a mi pibe, a mi sobrina, bueno, amiguitos de... Nos encontramos allá y fueron a... Iban a Sierra de la Ventana. Qué sí, lindo. Iban hasta el lunes, tenían el campamento. Bueno, de paso les aviso a los afiliados que sepan que hacia fin de año los chicos en esas edades, a partir creo que de 8 años, pueden hacer este viaje, que es una linda experiencia para un chico de esa edad, ¿no? Sí, la verdad. Por otro lado, contarles que hoy a la medianoche, o sea, ya empezando el domingo, salimos un viaje de egresados con la SB318, ya secundaria, ¿no? Integrada a 6 años. Un esfuerzo enorme de docentes, directivos de la escuela esta que está en Barrio Antena y en Bosques. Alrededor de 120 chicos viajan a Chapadmalal, chicos de tercer año, cuarto, de sexto, como a modo de viaje egresado, ¿no? Así que bueno, vamos a acompañar ese viaje, así que esperemos que nos toquen lindos días y que bueno, que pueda salir todo de la mejor manera. Por otro lado, en una escuela que trabajo de acá de Brown, vamos a recibir un proyecto que sacó la municipalidad, Video Minuto. Se difundió por varias escuelas. Bueno, justo tuvimos el placer de ganar con un curso de la media 2 de Bursaco, así que hasta la tarde vamos a recibir premios, no sé qué. ¿Qué temática desarrollaron en Video Minuto? Y con ese grupo trabajamos el taller de comunicación, así que lo que hicimos fue justamente trabajar el manejo, objetivos de los medios masivos de comunicación, ¿no? Creo que salió bastante lindo, los chicos le gustó, lo entendieron, y ganamos. Presentamos también con un cuarto año, presentamos también sobre lo que fue la mal llamada campaña al desierto. Bueno, también fue linda experiencia hacerlo, y ganamos con el taller de medios masivos de comunicación, sería el tema. ¿Qué escuela es? Media 2 de Bursaco. Bueno, felicitaciones entonces a los chicos de la media 2 y a los docentes que están acompañando el proyecto. Que por cierto, estas fechas del año nos encuentran cerrando proyectos, a veces muy a las corridas con las cosas, pero también con esta felicidad de ver algunas cosas que se van desarrollando, que se van cerrando. Quiero pasar también un chivito, después igual vamos a desarrollar el tema de la secundaria 26. Hoy a las 13 horas habrá una clase pública, taller de huerta orgánica, serigrafía. Piden que lleves tu remera que te hacen una estampa. Es la Escuela Secundaria 26 de Villa París. El colectivo 501 desde Longchamps, el que va a Villa París te deja ahí en la puerta. O desde Gleu, también el que va a Villa París, el 501 te deja en la puerta. El día 27 del 11 a las 8 horas se van a reunir los padres para llevar un petitorio, llevar el petitorio que están firmando a La Plata. Bueno, ¿qué les parece si vamos a un temita musical? Y después seguimos charlando del SB26. Del error y no me achico, aunque no parezca cierto, abran bien los ojos tuertos que ha llegado un perdedor. Es importante que nada sea seguro, es importante salir a corretear, es importante no llegar a ningún lado, es importante escapar a algún lugar, es importante vender cara a la derrota. Mío, cara de idiota, yo también quiero ganar. Y si vale o no vale, no me importa. Somos parte de esta torta y a pelear con dignidad. Es importante dejar la vida boba. Es importante no dejarse caminar. Es importante, si hago trampa no me importa. Y es importante equivocarse una vez más. Es importante para que el fuego no se muera. Sacar siempre el diablo afuera, aconsejo este ritual. Con otra jeta, enmudecer garganta rota, romper siempre las pelotas, así nací para irritar. Es importante, dame un huesito, vieja. Es importante, un bizcocho pa' mojar. Es importante, que no me dejen afuera. Es importante, ya estoy para jugar. Es importante, poderte extrañar, soplar bien fuerte pa' que el fuego no se muera. Es importante, otra fiesta no de Juan. Esta familia se ha juntado nuevamente y ha tomado los lugares por asalto una vez más. Y sacarle un beneficio hasta de gracia universal. Bueno, como comentábamos, no, voy a decir, como decía la canción, vayamos a lo que es importante. Entre un montón de cosas este fin de año que nos agarra así muy pum para arriba, como charlábamos recién mientras estaba el tema sonando de la Bersuit, con un montón de emociones y cerrando proyectos y demás, también nos encuentra con situaciones difíciles, con conflictos abiertos. Nos pegamos una escapadita en estos días a la escuela secundaria conformada 26 de Villa París, como comentaba Noelia hace un ratito, que están luchando por un edificio propio, que se les había derrumbado el pozo en el patio hace unos días, que se les había caído una ventana, se había caído un foco arriba de la cabeza de un alumno, que tiene las paredes inclinadas, y que después de todo eso, que se acercaron los medios, que se acercó consejo escolar del municipio y demás, no consiguieron las respuestas que necesitaban porque les empezaron a hacer parches en la escuela, hicieron una cerquita así alrededor del pozo de ruido, no sé, un par de llaves en las paredes, pintura, pintaron un poco el techo, un techo de madera. Y bueno, y las mamás y los docentes están con la preocupación de que el año que viene no quieran que los chicos vuelvan, tengan que volver a esa escuela emparchada a estudiar, donde que más allá de los parches no está en condiciones. Noelia nos va a pasar ahora un audio de una mamá. Ahora, hola, mi nombre es Mariela Celis y soy mamá de la escuela 26. En este momento los papás espontáneamente decidimos hacer una toma porque no estamos de acuerdo con que se parche la escuela, básicamente. La propuesta que nos dieron, o sea, como ayuda al paliativo este, sería reparar la escuela, que ya estaba en funcionamiento hasta el día que se cayó el pozo. Y los papás no estamos de acuerdo a estos arreglos que se están haciendo. Así que decidimos, con una medida de fuerza, recolectar las firmas del barrio, porque realmente lo que nos interesa es saber que el barrio, la comunidad de acá, está toda de acuerdo con que esta escuela se haga de nuevo. Cuando nos enteramos del problema que había acá en la escuela, nos decían que esta escuela, creo que el año, no sé, estoy diciendo bien, el año 96, tenía como ya pedido de derrumbe, es un edificio que está obsoleto, que no se puede manejar, inclusive aún así, como es, los chicos estaban estudiando acá, ¿qué fue lo que le prometieron que iban a hacer? Bueno, sí. Yo tengo entendido que sí, tiene pedido de demolición desde el año 97, si no me equivoco. El tema es que supuestamente hay gente que se estaba encargando de ese tema, de los reclamos, porque hay reclamos hechos, yo puntualmente acá no los tengo, pero hay reclamos hechos. Y lamentablemente los chicos venían a estudiar en estas condiciones, que ya están dadas, que todo el mundo lo sabe, están las fotos, están los noticieros, están todos. Que no nos garantizan ellos, está dicho que van a hacer la escuela, ¿sí? Nos prometieron aulas en el costado y después de a poco empezar a correr la escuela, derrumbar esta parte, cuando los chicos tengan garantizado las clases, ¿sí? Pero nosotros ya consideramos que ya venimos pasando años abandono, que esta escuela se viene cayendo a pedazos, que a nosotros no nos molesta ir a otro lugar y estar un año o el tiempo que sea necesario hasta que construyan un nuevo edificio para que los chicos puedan tener una educación, digamos, digna desde una vez. Así que esa es la propuesta que ellos nos dieron, la solución es arreglar esta escuela. Los papás no queremos. ¿Quiénes son las autoridades que se acercaron? Sí, se acercó el presidente del consejo escolar, la secretaria. Se acercaron, primeramente a la mañana estuvo el inspector regional, pero no me acuerdo el nombre en este momento, pero igualmente después a la mamá se le pueden pedir el nombre. Bueno, y las propuestas de tanto del inspector como del consejo escolar fue esto, ¿sí? En todo momento esto siempre fue pacífico, siempre fue dialogado, tanto como las personas que trabajaban acá, nosotros le preguntamos pacíficamente, le avisamos que nosotros queríamos tomar la escuela, ellos decidieron retirarse, estas personas vinieron también, nos ofrecieron a nosotros retirarnos para que esto se siga arreglando porque necesitan tener la escuela para el 3 de marzo y nosotros no queremos eso. Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Van a pasar toda la noche acá en la escuela? Sí, nos turnamos por turnos. Estamos los papás en turno de 3 o 4 personas y nos quedamos. Sí, eso lo empezamos hoy a la mañana, sí. Bueno, como decía la mamá, la escuela ahora se encuentra tomada, van a hacer actividades, como comentó Noelia hace un ratito durante el día de hoy, y la página de Facebook donde podés ver las fotos de la situación y los comentarios de cómo está la escuela es En Defensa de la Escuela Pública, Escuela 26 de Villa París, Gleu, Escuela Tomada. Y ahora escuchamos un audio de una profe de la escuela. Tu nombre y empezás. Bla. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Amparo Correa, delegada de la escuela número 26. Pertenezco a Tribuna Docente, una agrupación docente de Almirante Brown. Y estamos acá ya desde hace mucho tiempo luchando por la escuela 26 con toda la comunidad educativa, junto con los padres y los estudiantes. Esta escuela tiene un reclamo histórico que data desde el año 94, ¿sí? Donde lo que se pide es la construcción de un edificio, ya que la secundaria se creó y nunca contó con un edificio propio. Comenzó funcionando en aulas prestadas de la primaria cuando se extiende la primaria, y luego cuando se conforma la secundaria pasa momentáneamente en el año 2006 a funcionar en la biblioteca popular que estaba enfrente, que está deteriorada en sus condiciones edilicias, no está pensada como escuela, tiene riesgos en paredes, pisos, techos, paredes electrificadas, y lo que dio efectivamente con el derrumbe del pozo central del patio, que descubrió un cráter inmenso en donde podríamos haber sufrido literalmente la caída dentro del pozo de estudiantes, docentes, y estar hoy viviendo una tragedia. Bueno, así como nos contaban de la Escuela 26, también estas situaciones las vemos en varias escuelas de la provincia, de Almirante Brown, de Florencio Varela y de la provincia en general. Esta semana que hubo lluviecita veíamos por el Face unas fotos de la EP1, que está en Adrogué, Escuela Central, completamente inundada. A la vuelta de SAD. Durante la semana muchas escuelas en Adrogué, yo que trabajo en el comercial, lo que era el comercial, 2 días no hubo clases, en Bursaco, en Mármol, en alguna zona de Longchamps por falta de suministro de agua. Tuve en la EP21 de Longchamps, donde van mis hijos, que tienen un grupo de docentes espectacular. El lunes no hubo clases porque no había luz, el martes que sí hubo clases porque había habido algún arreglo. Salen mis hijos comentándose entre ellos dos, y uno le dice al otro, no estabas en tu aula, ¿dónde fuiste? Fuimos a otra. Ah, es que yo tuve que ir a la tuya porque había chispas en mi aula. Y mi nene le dice, está bien, porque la mía solo había olor a quemado. Así que al día siguiente, obviamente, no hubo clases. O sea que los arreglos de estos de fin de año, evidentemente, son parchecitos. Ahora ya sí hay clases, lo solucionaron. Pero hubo en muchas, muchas zonas falta de suministro de agua. Decían, bueno, que era problema de AISA y se iban pateando la bola y ahí quedaban las escuelas sin clases. La SB38, por ejemplo, que está en Claypole, no hubo lunes, martes, miércoles, jueves, clases, ¿sí? Por falta de luz, y que obviamente falta de agua. Ahí en el barrio llegó la luz, entiendo que alrededor del miércoles a la mañana, martes a la tarde llegó la luz, pero en la escuela siguió sin haber luz. Edesur vino a revisar y el problema era en una perilla donde entra la luz a la escuela, que había que modificarla. Así que bueno, Edesur se fue, dijo cuál era el problema y tenía que resolver el consejo escolar. El consejo escolar, fíjate, se tardó desde el martes a la tarde hasta el jueves a la tarde para solucionar ese problema. Esto, digamos, lo que evidencia es que es parte, ¿no?, de las políticas de Estado para con la escuela, ¿no? No nos interesa, tenemos un problema en una escuela, que no hay luz. Si en tu casa no tenés luz, ¿vas a tardar 3 días para llamar a un electricista? Se supone que hay una entidad, que es el Consejo Escolar, que tiene su sector de infraestructura, donde habría gente especializada para atender este tipo de problemas, ¿no? Y cuando están los problemas no está la solución. Discúlpame, y los directivos pasan enseguida el problema, o sea, avisan enseguida que hay un problema, no es que se demora en la escuela. Es tal cual, Sabrina. Por eso, digamos, esta es casual, ¿no? Porque vos imagínate, pongámonos en el lugar de los padres, en el caso nuestro, que por ahí trabajamos en la escuela, conocemos bien a veces por los motivos por los cuales no hay clase. Pero pongámonos en lugar de los padres que por ahí, entre la vorágine en el día, que trabajan, que tienen que hacer mil cosas, y que el chico no va a la escuela, ¿no? Por algún problema, o no leyó la nota, o por ahí no fue bien avisado el motivo por el cual no hay clases. Y entiende, digamos, que el problema este hasta somos nosotros, que no, que por ahí que no queremos dar clases, que somos la cara, ¿no?, visible. Digamos, el caso tuyo que vos estás contando, lo que tus hijos se sienten el olor a quemado, que ven chispas, esto pasa en muchísimas escuelas, que se llueve literalmente en la, dentro de la escuela, y se llueve y hay enchufes y todo ese lo que sería el tendido eléctrico, y estamos trabajando en esas condiciones, o sea, y que se demore tanto en arreglarlo, no admite otro motivo que sea el que sea adrede, ¿no? Que sea adrede, que se incentive esta falta de clases por este tipo de motivos para provocar, digamos, o seguir abonando a esa bronca generalizada sobre la escuela pública, ¿no? Sí, nos vamos a una tandita y después seguimos conversando. Uno, cinco, ocho, cero, radio, 26 de julio, todas las voces, todas, comienzo de espacio publicitario. Pusimos en servicio 9 unidades 0 kilómetro para el patrullaje y prevención del delito en San Vicente. Comando de Prevención Comunitaria, una nueva herramienta al servicio de la comunidad. Con vehículos y recursos municipales, pusimos en marcha el CPC para trabajar codo a codo con la policía bonaerense. Con el aporte del gobierno provincial, aumentamos la flota de móviles y a fin de año, nuevos agentes estarán recorriendo nuestras calles. San Vicente Seguro. Daniel Di Sabatino, Intendente Municipal. 20 años informando en blanco y negro, sin amarillismos. Semanario Al Sur, líder en información regional. Búscanos todos los viernes en tu kiosco amigo y seguinos todos los días en www.semanarioalsur.com. Gran jineteada y canto en el campo de Héctor Raco, en ampliación Rayo de Sol Longchamps. Domingo 7 de diciembre, desde las 10:30 horas, prueba de riendas para mayores y menores, rueda de crinas, almuerzo criollo, rueda de bastos con final, con la actuación estelar de Marcelo Miraglia y Carlos Ramón Fernández. Animan Amador Peralta, Orlando Orellano, Gustavo Andrade y Carlos Paulión. Trupilleros, Cali Melón, José Maidana, Cachi Sabatier, Julián Machado, Hermanos Raco, Ricardo Dopacio, Vasco Menéndez, Adolfo Merlo, Claudio Gómez, Vasco Churlandi y Jorge Marioni. Entrada general, 80 pesos. En Carnicería El Caracú nos volvimos locos. Mire qué precios para ayudar a su economía. Bife con lomo, cuadril, asado, paleta, nalga, vacío, bola de lomo, bifes angostos, roast beef, tapa de asado, entraña, bifes anchos, colita de cuadril, picada especial y bifes de costilla, todos los cortes a 59,99. Picada común 39,99. ¿No lo cree? Visítenos en Sarmiento Esquina Dabel en Longchamps y compruébelo usted mismo. Además, pollos, achuras, embutidos, huevos y carbón. Carnicería El Caracú, el amigo de su economía. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echeverría, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte, www.estudioecheverría.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Fin del espacio publicitario. En la 26 de julio vivimos la radio. Vivila junto a nosotros con música, deportes, entretenimientos y noticias. AM 1580. Todas las voces, todas. Hey, esto es para ti, mamabicho. Y quítense porque se están quedando calvos. Es que es para ti. Tengo la peluca para que te la ponga. Oye, póntela. Bueno, estamos nuevamente en la peluca de Sarmiento Zona Sur. Te recordamos que los teléfonos para llamarnos son el 4233 4848 y el 4233-5560. Tenemos un Facebook, ¿no? Tenemos un Facebook que es la Peluca de Sarmiento Zona Sur MB. Bueno, ¿se censaron, chicos? No, todavía no. Ya está, me parece. Vale decir que no, yo no, la verdad. No, ni lo intenté. No sé si está bien eso, pero bueno. Yo tampoco me censé. Se me pasó el tiempo, estuve investigando. Ah, pero bueno, hiciste la tarea. Y yo investigué. Bueno, empecé a preguntar, busqué la página y dice: ¿cuáles son los objetivos del CEMPE 2014? Y dice: caracterizar el perfil sociodemográfico de las personas que trabajan en los establecimientos educativos, así como las funciones y tareas que desempeñan en los mismos. Conocer la formación adquirida, la actividad de capacitación y de desarrollo profesional realizado por el personal y las características de las prácticas de la enseñanza en el contexto institucional. Bueno, en uno de los ítems para llenar estaba la parte de capacitación. Y aparecían algunas capacitaciones, por ejemplo, hacer el postítulo de enseñanzas en contexto de encierro, postítulo en TICS, que son todos postítulos que se hacen a veces online o como es algunos presenciales, pero duran 2 años. No había los cursos de perfeccionamiento que dan en el CIE, que son 5 o 6 encuentros, que son muy buenos también. Esos no estaban, así que no sé, el que no hizo, no se notó en contexto de encierro. En otra capacitación de políticas educativas, pero son 2 años esos cursos, que son todos los que están mandando Nueva Escuela, es un portal del Ministerio de Educación, que están haciendo capacitaciones como el de TICS para primaria. No podías poner otra capacitación, no podías poner: yo hice el curso de materiales y mezclas, como yo hice el año pasado en febrero en el CIE de Almirante Brown. Queda como que no te formaste, no te seguiste perfeccionando. Aparentemente. Después también te preguntaba cómo era tu grupo familiar, con quién vivías, te alquilabas. Disculpame. Primero te tenía que anotar el directivo de tu escuela. Ah, sí, sí. Primero tenía que anotarte el directivo, como que estás en la planta funcional de esa escuela, te anotaba, después... Ibas a la página del CEMPE. Tenías que registrarte, ponerte tu mail, hacer un registrarte como en cualquier otra página, como para, ejemplo, abrir un Facebook, tenías que registrarte con tu mail, tu documento, qué sé yo, y ahí aparecías. Empezaste a preguntar tu grupo familiar primario, con quién vivís, cómo es, cuántos hijos tenés, si tus padres, qué nivel educativo tienen tus padres, el tuyo. Después hay otra parte que te preguntan el nivel educativo tuyo, cuándo te recibiste el título, después si estás haciendo otra cosa. Después viene la parte de los cursos, que decía, como es que si vos no estás haciendo esas capacitaciones, y por ahí estás haciendo otras, pero no están en, porque es así, son esas, si no te decía, poner el más parecido, pero el de ciencias naturales no había ninguno parecido, por ejemplo, que yo había hecho. Entonces está, ahí quedaba como que no había hecho ninguna capacitación. Después, ¿qué más preguntaba? Bueno, ¿en qué escuela trabajabas? Tenías que entrar al CUE de la escuela, te aparecían las escuelas que trabajabas, y entrabas al CUE y ahí tenías que aceptar que estás en esa escuela o no. Por ejemplo, a mí me aparecían 3 escuelas. Y como es, y yo soy maestra, tengo que estar en 2, como mucho. 3 es mucho, pero aparte no soy maestra de adultos. Bueno, son entre esas cosas. Después, hablando con unas docentes, una docente me mandó, que se llama Maribel Rivero, que está jubilada, me mandó unas preguntas que ella se empezó a hacer después de ver el tema del censo. Dice: ¿a dónde están las preguntas acerca de la calidad educativa del estado de los establecimientos, a dónde se desempeña el docente si los alumnos reciben clases y el docente las dicta en escuelas con condiciones pedagógicas dignas, acerca de las condiciones laborales, los recursos con que cuenta el maestro o profesor, a dónde se solicita al docente la opinión acerca de las capacitaciones digitales que deben realizar en sus domicilios con sus servicios de internet en horario extraescolar. No hay preguntas con respecto a una obra social que descuenta pero no cubre nada, ni preguntas si el docente se encuentra cobrando o está entre los miles que trabajan gratis. Algo me queda muy claro: si estuviera trabajando, no lo haría. Yo, pensando sobre el tema de las capacitaciones, la mayoría de, como es de los maestros, hablo porque soy maestra, trabaja 2 cargos, no le queda otra, con el sueldo tiene que trabajar 2 cargos. Y si se va a poner a capacitarse, esos cursos de 2 años, que pueden estar muy buenos, que seguramente dan muchas herramientas, yo conozco mucha gente que está haciendo el curso de capacitación de TICS, yo lo estoy haciendo, y es verdad que está muy bueno, pero hay que revisar el tema de las condiciones de trabajo del docente, del tiempo que está trabajando, del doble cargo que tienen que hacer para poder subsistir y vivir vivir. Porque si no, no da. Tampoco la capacitación, que es mi opinión, ¿no? La capacitación que están dando de TICS, donde te sobre un montón de actividades para hacer, un montón de cosas para leer. Si vos las querés hacer bien a conciencia, trabajando dos cargos no lo puedes hacer. Es muchísimo el tiempo que te da, y entonces ya hay algunas cosas que no puedes hacer, porque tu casa también tienes que llevarte el laburo de la escuela, porque 4 horas no podés hacer, no podés planificar. Todo es, 4 horas estás con los alumnos y dando la clase. Todo lo que es después, planificar, recortar, hablar, sacar fotocopias, hacer informes, todo eso tenés que hacer fuera. Yo he estado domingos imprimiendo como es planificaciones, buscando actividades, porque también pasa que a veces no tenés el material, lo tenés que hacer. Igual, a ver, me causa sospecha en algunas cuestiones. Estos cursos ya están informados, porque digo, le explicamos a los escuchas que cuando uno se inscribe en la docencia, anota todos los cursos y capacitaciones que va haciendo. O sea que esta información ya el Estado la posee. Me extrañeza este tema, ¿por qué el censo para este tipo de preguntas? Yo, digamos, no, todavía no hice el censo, no he ingresado, he leído algunas críticas que se han hecho a este censo, que es a nivel nacional, ¿no? Sí, acá dice, sí. La resolución del Consejo Federal de Educación 232/14 de Mendoza, de septiembre de 2014, está firmada por Cilioni. Exacto, ¿no? Entonces, que hagan preguntas de la cual ya poseen información y hagan preguntas que tengan que ver con la vida muy particular de uno, que hasta si querés también la poseen, porque en el censo 2010 toda la población pasamos por ese censo y ahí se fijaron cómo es nuestra vivienda, nos preguntaron las habitaciones, etcétera, etcétera. O sea, que ya hay información que esa también la poseen. Pueden cruzar datos, digamos, hoy no es difícil cruzar datos si quisieran saber nuestra situación socioeconómica, sociodemográfica, como dice ahí la reglamentación. Así que me causa intriga, sospecho de que deben estar filtradas algunas preguntas que son las que realmente les interesan, y que esas preguntas vaya a saber para qué las van a usar desde el día de mañana, ¿no? Mira, te leo algunas, porque hay varias agrupaciones y docentes que estaban en contra del censo y subieron su posición y algunas de las preguntas por las que están en contra de este censo. Y algunas dicen: ¿alquila o tiene casa? ¿Es propia? ¿Tiene vehículos? ¿Cuántos? ¿Qué radio escucha? ¿Qué programa ve? ¿Cuántas computadoras posee? ¿Cuántas sin asistencias? ¿Cuáles? ¿Qué patologías? Etcétera, etcétera. Ah, en un momento te preguntaban si estabas trabajando, si estabas de licencia, si era licencia por enfermedad, accidente laboral, y después decía, por ejemplo, porque tiene otro cargo en otro organismo público. Esa información también la posee el Estado. Digo, para que los que escuchan, que sepa que gran parte de la información que están pidiendo en el censo ya la tienen. Aparte, también que lo tenemos que hacer nosotros. Me tengo que ir o lo tengo que hacer en mi casa, porque en las escuelas no hay internet. En mi horario de trabajo no puedo hacer el censo. En las 4 horas que estoy con los alumnos no puedo hacer el censo porque estoy con los chicos a cargo. Igualmente que por ahí tengo una hora institucional donde me puedo sentar en una computadora a hacer. No hay internet en las escuelas, entonces no lo puedo hacer. Es como que... Yo voy a remar en CL. Voy a repetir una pregunta. ¿Qué radio escucha? La peluca de Sarmiento. Después verán qué hacen con eso. Bueno, en este día, aparte de lo del censo, ¿qué hora es? A ver si gira. Estamos acá. Estamos a 39. Y 39. Entonces, podemos charlar un poquito, conversar un poquito de cómo continúa la situación en México con los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. Contanos, Noelia, ¿qué estuviste mirando? Bueno, no sé si vieron, yo lo vi por Facebook y por Telesur, como es la Plaza del Zócalo, en la Ciudad de México. Se copó de miles de indignados que exigen la aparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, cuyo paradero se desconoce desde el 26 de septiembre pasado. Los familiares y allegados de los desaparecidos lideraron un gran mitin al que se unió la sociedad civil. La corresponsal de Telesur en México, Aisa García, entrevistó a varios de los asistentes y expresaron que su motivo de apoyo al rechazo es a la violencia e impunidad. Marcharon desde diversas partes del país contingentes de estudiantes, sindicatos y otras organizaciones. Se movilizaron para leer la tercera acción global por a JobSinapa, apoyado por al menos 22 países del mundo. Hoy también estaba viendo, antes de venir para acá, una nota en Telesur donde decían cómo es que los padres se pusieron a la cabeza de otra búsqueda. Van a ser aparte la búsqueda que estaría supuestamente haciendo el gobierno. Van a, como esa, a ponerse ellos a la cabeza para buscar a los... ¿Qué pasó con los estudiantes del normal? Sí, acá también hubo en la Embajada de México acciones a favor de que se siga buscando, en contra de tanta injusticia. Y por supuesto, como habíamos, yo creo que la última vez que charlamos sobre este tema, comentábamos que los papás estaban pidiendo que dejaran trabajar al Grupo de Antropología Forense Argentino, que es el que los está apoyando, que ya era, a ese momento era el tercer encuentro de fosas comunes que se hacía, donde el gobierno decía que eran los chicos desaparecidos, también los restos que habían encontrado ahí a la vera del río, que eran restos totalmente calcinados y algunos dientes, por lo que era muy difícil darse cuenta de si eran o no. Y hay una cantidad de situaciones confusas, de trabas en la investigación, que hacen que los padres continúen, no solamente continúen en la cabeza, sino que vayan expandiendo esto y que la población de México vaya tomándolo cada vez más. Y en la Plaza del Zócalo sí fue una multitud la que fue a pedir que aparezcan los chicos. Lo vi en la entrega de los Grammys, no lo vi, pero vi que como es que el de Calle 13, René Residente, como ese fue creo que uno de los únicos como es que repudió también estaba Rubén Blades también, ahora que recuerdo. No sé, yo quería que Sabri lea un poema que encontré, no sé quién escribió, que hace referencia a esto. Es de Marcela Ibarra Mateos y dice: mamá, si desaparezco, ¿a dónde voy? No lo sé, hijo. Solo sé que si desaparecieras te buscaría entre la tierra y debajo de ella. Tocaría en cada puerta de cada casa. Preguntaría a todas y a cada una de las personas que encontrara en mi camino. Exigiría todos y cada uno de los días, a cada instancia obligada a buscarte, que lo hiciera hasta encontrarte. Y querría, hijo, que no tuvieras miedo, porque te estoy buscando. Y si no me escucharan, hijo, la voz se me haría fuerte y gritaría tu nombre por las calles. Rompería vidrios y tiraría puertas para buscarte. Incendiaría edificios para que todos supieran cuánto te quiero y cuánto quiero que regreses. Pintaría muros con tu nombre y no querría que nadie te olvidara. Buscaría a otros y a otras que también buscan a sus hijos para que juntos te encontráramos a ti y a ellos. Y querría, hijo, que no tuvieras miedo, porque muchos te buscamos. Si no desaparecieras, hijo, como así deseo y quiero, gritaría los nombres de todos aquellos que sí han desaparecido. Escribiría sus nombres en los muros. Abrazaría en la distancia y en la cercanía a todos aquellos padres y madres, hermanas y hermanos que buscan a sus desaparecidos. Caminaría del brazo de ellos por las calles y no permitiría que sus nombres fueran olvidados. Y querría, hijo, que todos ellos no tuvieran miedo, porque todos los buscamos. Uy, me costó mucho leerlo porque se me puso la piel de gallina, sí. Bonito. Se me quebró un poco la voz. Bueno, vamos a... ¿Quién es el poema? Es de Marcela Ibarra Mateos y vamos a salir de esta situación así un poco tensa, y aunque necesaria, escuchando una recomendación para un micro de cine para trabajar en la escuela. Hola, soy Julio Kaller, director de cine y docente, y quiero compartir con vos algunas apreciaciones sobre películas que todos deberíamos ver. La película para esta semana es Qué bello es vivir, de Frank Capra, una película de 1940 aproximadamente, y que es un relato que todos deberíamos apreciar, una historia de profundo humanismo, donde el protagonista principal es un simple hombre de un pueblo norteamericano y que tiene la imposibilidad de... Había soñado con viajar por el mundo, con estudiar, y no lo puede hacer porque tiene que ayudar a su familia y porque tiene que ayudar a todo el pueblo, ya que es heredado del padre una pequeña mutual. Esa mutual se ha convertido justamente en el motor de desarrollo de ese pueblito. Él queda en el rol de James Stewart, el actor muy conocido en los Estados Unidos, y no puede hacer esa vida que había soñado porque de alguna forma está entregado a los demás a través de esta pequeña mutual que él posee, hasta el día en que lo estafan. Y él, en un acto de desesperación, deja el día de Navidad su casa, estaba su esposa con sus pequeños hijos, y decide suicidarse. Y ahí aparece un ángel que todavía no se ha ganado las alas y lo detiene y le muestra qué hubiera sido el pueblo sin su existencia, sin la ayuda que él había dado. Y el pueblo justamente es irreconocible porque se ha convertido en un garito, en un lugar de delincuentes, de estafadores, donde no hay trabajo, donde nadie ayuda a nadie. ¿Qué quiere mostrar la película? Que cada persona es importante, que cada persona tiene mucho para entregar y que cada uno de nosotros cumple, aunque no lo sepamos, un rol y ocupa un lugar para los demás. En el caso de la película de Frank Capra, de Qué bello es vivir, justamente el pueblo, finalmente, el problema del personaje principal, va a hacer algo para que no finalmente ocurra nada malo. No vamos a contar toda la película porque no sería lo más apropiado, pero la recomendación para esta semana es: búsquenla, véanla, qué bello es vivir. Bueno, siempre nos dejan acá el dato de qué película poder ver para ayudarnos durante el año. Ya nos queda poco de este año, así que para el año que viene iremos juntando más recomendaciones. Yo me doy cuenta cuando también queda poco tiempo del año, cuando es la Asamblea Ordinaria de Afiliados de SUTEBA. Es porque, viste, no son muchas, pero es como que me baja la ficha cuando termina el año porque es a fin de año y ahí no te dan, bueno. Próximo jueves 27 de noviembre, 17 horas, en Adrogué, Ferrari 512. Todos los afiliados de SUTEBA pueden... De Almirante, Almirante Brown. Pueden ir, y creo que en las otras seccionales en también. En todas las seccionales, sin bailar también. Orden del día, elección de secretarios de actas y dos asambleístas para firmarla. Consideraciones de la memoria y balance del 1 del 7 del 2013 al 30 del 6 del 2014. Consideraciones de la política gremial para el presente periodo. Bueno. En Varela es habría que chequearlo, pero probablemente sea en la media 7 como se hizo el año pasado, ¿sí? Y al día siguiente, el viernes, es el congreso en el cual se llevan los lo decidido en cada distrito, se claro. Lleva al congreso del SUTEBA, ¿sí? Bueno, en este caso esta vez no voy a poder ir porque voy a estar en este viaje de esos que estuve comentando al principio, pero bueno, siempre es importante participar porque bueno, muchas veces los compañeros se suele quejar, ¿no?, los compañeros sobre lo que sucede a nivel sindical, pero después se participa poco, ¿no? Y la poca participación deriva en que la política puedan, gremial. Puedan manejar más a Piacere, ¿no?, las problemáticas así educativas. Que por favor, ¿sí?, vengan. La importancia de la participación, no solamente para hacer escuchar la voz, sino porque entre varias voces se va complementando lo que uno quiere hacer. Quedó demostrado a principio de año, cuando éramos muchos los que participábamos, digamos, las condiciones quedaron en minoría ante esa coyuntura y de alguna manera tuvieron que obedecer a la presión de los compañeros en la calle, ¿no? Así que siempre es importante participar en la asamblea. Bien, antes de irnos, que ya nos queda así como poquito, queríamos felicitar a los compañeros de La Plata, que en las elecciones de CTA tuvieron un triunfo. Acá veo, estoy leyendo un cartelito que subieron al Face con un gracias a los 300 fiscales y a todos los que participaron en las elecciones, así que un saludo muy grande a ellos. Seguramente han estado también trabajando en el tema los compañeros de la peluca de Sarmiento de La Plata. Y sí, recuerdo que ahora salimos de acá y vamos, nos ¿a vamos dónde? al Tercer Congreso Nacional de Educación. Bien, quedó. Que convocan, entre otras organizaciones, a DEMIS, a DOSAC, a TEN, bueno, los UTEBAS, que decimos los UTEBAS combativos, La Matanza, La Plata, Ensenada, Bahía Blanca, Escobar, Marcos Paz, Tigre, también los compañeros de ANSAFE, de SUTE, etcétera, etcétera, entre otras también agrupaciones los que no como pueden La Marrón ir. Y La Verde. Muy bien. Los que no pueden ir y estén por acá, si se acercan a la secundaria 26 de Villa París, que a partir de la 1 de la tarde van a hacer una clase pública con talleres de huerta, talleres de serigrafía. Y si no, también se pueden acercar a la EP9 de Longchamps, que va a estar, como decíamos más temprano, promoviendo una plaza de libros, los compañeros de la Casa de la Cultura de Longchamps y la Biblioteca Popular Atahualpa Yupanqui. Y en este mismo momento, desde las 9 de la mañana, se estaba desarrollando en el ex cine de Bursaco, ahí cerquita de la estación de Bursaco, un encuentro de patios abiertos. Les recordamos a todos los docentes que quieran contarnos cuál es su proyecto de cierre de fin de año, la escuela, qué es lo que van a hacer, se comunique con nosotros al Facebook de la Peluca de Sarmiento Zona Sur y vamos cuando podemos, sacamos un par de fotos, hacemos unas entrevistas y bueno. Qué lindo, a mí me gusta mucho el fin de año. Yo me pasó, no con la asamblea de SUTEBA, pero en un momento los chicos me dijeron en una escuela, ¿nos va a tomar evaluación? Yo venía como muy conversando con ellos, viendo, evaluando cosas y demás. Y me pararon, sí, nos va a tomar evaluación. Que es raro que te pidan. Que habrás dado, que quieras. No, yo voy evaluando todas las clases, voy anotando esto. Mi evaluación es continua. Pero ahí caí de que se me venía el cierre de año y yo... En esa escuela... Fuiste a sacar cinco, el arbolito. ¿No? La media 5, que a los chicos los quiero mucho, es una escuela que quiero mucho. Sí, suelo pasarles... Es la escuela del ascensor, ¿no? Es una escuela que tiene ascensor. Y funciona. No conozco esa muchas escuela escuelas que tienen funciona, ascensor. Yo fui fiscal una vez en una elección ahí y tenía el ascensor. Y yo que tenía ganas de ponerme a jugar. Las realizadas con el plan federal de 700 escuelas. Ah, ni idea. Claro, tienen, yo no sabía. Sí. Tienen ascensor. Es de hace poquito. A mí, a la inversa, yo me cayó más la ficha que estamos a fin de año porque los chicos me decían, ¿qué va a dar, profe? Si ya estamos teniendo... Ah, vos querías seguir dando contenido. En mi caso fue a la inversa, ¿no? No, dije, no, ya está. Vos querías seguir dando contenido. Relajémonos. Y yo, sí, por ahí estaba muy automatizado. Yo, no, estamos en la escuela. No, yo más... Además, con toda la cara que veníamos de semanas complicadas, con poca clase, yo decía, bueno, aprovechemos que estamos, que nos vimos. Y los pibes estaban, no, ya está, terminó ya el año, basta. Yo en esta escuela que tengo un cuarto año, habíamos terminado con los contenidos de cuarto y siempre busco tener un par de clases que los ayude para el año que viene, para quinto. Habíamos terminado con Segunda Guerra Mundial, con Segunda Presidencia de Perón y demás. Y yo suelo pasarle esos dos últimos años... una película, hacerme un día para pasarles Diario de Viaje en Motocicleta, porque les plantea un poco la situación latinoamericana de los años 50, y no solo eso que tiene que ver con los contenidos que van a ver al año siguiente, sino esto de que la recomiendo, no solo lo que escuchamos un ratito, sino que también recomiendo esta película para trabajar al cierre de cuarto en historia o al principio de quinto, porque nos da este mensaje de poder abrir los ojos, de observar lo que está sucediendo en el país, en los diferentes lugares, en otros países, en nuestra vida, en nuestro barrio, nuestra vida cotidiana, pero no solamente observarlo, sino también ser partícipe de lo que está pasando. Y así a nivel muy personal siempre trato de poner la semillita ahí de que no solamente hay que abrir los ojos y observar lo que pasa, no solamente que la vida nos pase, sino ser partícipe de eso. Me parece que también es un poco la idea de la escuela, ¿no? Formar personas que participen de la sociedad, no que las vidas les pase y nada más. Así que bueno, yo recomiendo, espero poder llegar a dar la película. Después nos contás. Que ayudar a algunos que están así con los recuperatorios y demás. Ay, Dios, con esa Dios, expectativa. No me hables. Pero si puedo me hago el huequito para pasarles la película y la recomiendo. Sí, sí, bueno, las recomendaciones recordemos que las hace Julio Kahler, ¿no? Uh-huh. Que fue la del micro de hoy. Las películas sí siempre son importantes, en primaria, secundaria. Una película que este año me ha dado bastante resultado y a priori pensaba que no iba a ser así porque es una película vieja, es Tiempos Modernos, ¿no? Ajá. Charles Chaplin. Carlitos Chaplin, que engancha, se engancha. Yo pensé que iba a costar, pero como es, bueno, sigue siendo un peliculón y los pibes se siguen enganchando. Así que no, las películas siempre tenerlas a manos. Recomendamos a los docentes ir al cine. yo sí. No voy al cine, digamos, algo que yo también no tendría que recomendar. Todavía no vi la película esta última de Darín, que tiempo... Yo tampoco la vi. Relatos salvajes. Claro. Me gustó porque es muy ágil, son diferentes relatos, diferentes situaciones, es muy ágil y te mantiene así todo el tiempo con ese suspenso. Yo... Bueno, acá se acaba. Nos estamos yendo. Saludos a Ana Viola, que siempre nos manda mensajitos, sí. Y a los docentes de la secundaria 26 que están tomando la escuela. Bueno, los hasta padres. Luego.